ven el camino fácil y pierden el rumbo. Yo veo los muros y con frases los esculpo. Y no te culpo si vas de yugo, yo solo te derrumbo, camuflado como un pulpo. No me disculpo cuando escupo tinta, gritan, presumen de pintas allá arriba. La vida sencilla es lo que me motiva. Te sobran cojones pero te falta saliva. No ves la salida porque nunca entraste en esta movida. ¿Vas de qué? ¿Eres quién? Sueñan con ser alguien y no lo ven, no. A veces no se pierde, es que nunca pasa el tren. Ten en cuenta que esto no es un juego. Batallas de ego, se baten en duelo. Van mirando al suelo, juegan con el fuego. Luego, duermen arropados por el miedo. Tengo mi mirada puesta en mi sendero. Si me pierdo, pues empiezo de cero. Mi rumbo apunta al cielo. Ellos viajan como ciegos y esperan llenar sus monederos. Pierden el rumbo, yo me dejo un cacho de alma en cada folio. Si pierden el rumbo es porque no ven un futuro. Han perdido el norte, su haber tras ese muro. Pierden el rumbo, yo me dejo un cacho de alma en cada folio. Si pierden el rumbo es porque no ven un futuro. Han perdido el norte, su haber tras ese muro. Os veo exhaustos, faltos de amor en cada texto. Están perdiendo el rumbo cuando rinde y pleitesía. ¿Cómo? Pesa más su pinta que sus temas. Menos mal que está delirium tremen pa' poner enemas. ¿Qué más? Juego con fonemas, sorteo los problemas. Hay parte de mentira y de verdad en cada poeta. Ni somos tan buenos, no, ni somos tan malos. Yo al menos no valo, ni mato por un calo. Ni me pienso malo después de haber visto Scarface. Tienen la fe ciega y las orejas. Pensaron que también podrían comprar el estilo a tocateja y se confundieron. Más tarde se escondieron de ellos mismos. No rapeas tú, es tu afán de protagonismo. Cuando hablen por sí mismos, vienen y me cuentan. Esa es la diferencia, me mantengo auténtico, empapado en influencia. Ya tuve descendencia, perder por ganar y el regreso de la esencia. Siempre en mi lugar, me mantengo lejos de falsas apariencias. Pierden el rumbo, yo me dejo un cacho de alma en cada folio. Si pierden el rumbo es porque no ven un futuro. Han perdido el norte, su haber tras ese muro. Pierden el rumbo, yo me dejo un cacho de alma en cada folio. Si pierden el rumbo es porque no ven un futuro. Han perdido el norte, su haber tras ese muro. Muro. Has perdido el norte, compadre. Te quedas sin gas, sin más. Y no hay faro que te ampare. Yo veo aunque la noche cabalgue sobre la vía. Pues tengo buena estrella como Paco de Lucía. Déjame que mire al horizonte y anote coordenadas en mi blog. Y en todo lo que toque, siempre voy a tope. Con la mano más alta y no me aguantas una hombre. Seguimos al pie del cañón, que en el punto de partida. No ves cómo se gesta la movida. Que he perdido el curro, el sustento, la pila. Pero no ese boli con él que me creo Attila. Mira que siempre hay más de lo que puedes ver. Mejor volar que caer. Mírame bien, no soy profeta. Si vio lo que va a suceder es porque a lo que haga hoy le sumo lo que hice ayer y ya está. El mundo son puras matemáticas, medicina mágica, es música para los oídos, no para el corazón que tienes apagado o fuera de conexión. Pierden el rumbo, yo me dejo un cacho de alma en cada folio. Si pierden el rumbo es porque no ven un futuro. Han perdido el norte, su haber tras ese muro. Pierden el rumbo, yo me dejo un cacho de alma en cada folio. Si pierden el rumbo es porque no ven un futuro. Han perdido el norte, su haber tras ese muro.